Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al programa especial de Radio Almaina con motivo del 40 aniversario del cierre de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Con el lema "El tren puede y debe volver", nos estamos concentrando hoy en este acto reivindicativo para pedir que vuelva el tren a las 12 comarcas, las 3 provincias y las 2 comunidades autónomas que hace 40 años se le arrebató injustamente y sin motivo. Vamos a tener la oportunidad de hablar con muchas personas que estamos viendo aquí. Hay gente de la política, hay personas mayores a las que vamos a intentar entrevistar para ver si nos dan alguna pista de cómo fue la primera concentración que hubo aquí mismo hace 40 años. Os vamos a ofrecer este acto para que todas las personas oyentes de Radio Almaina podáis estar aquí presentes de alguna manera. En la cabecera de este especial, el tema del Kraftwerk Trans Europe Express. Hemos elegido este tema porque ilustra cómo estas 12 comarcas antes estaban comunicadas a través del tren e incluso podían llegar hasta Europa. Las personas que utilizaban el tren en esta zona se iban a la vendimia en tren, a muchas otras cosas, aparte de recibir otros servicios a través del tren. Quizá es una de las consecuencias por las que esta zona también se está convirtiendo en una zona vaciada de las que tanto se llenan la boca los políticos. Y ahora ya sí, vamos a dar paso a personas que están aquí y que nos pueden contar su experiencia con el tren, porque están aquí en este especial con el motivo del 40 aniversario del cierre de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Estamos aquí con José Antonio de la Plataforma Almeriense por el Tren. Plataforma Almeriense por el Tren Público Social y Sostenible. Ahí es nada, así debería de ser. Cuéntanos, José Antonio, ¿por qué estamos aquí hoy? Bueno, nosotros estamos porque nos siempre intentamos adherirnos a las reivindicaciones de todas las plataformas hermanas que piden algo relacionado con la infraestructura ferroviaria y con sistemas modales de transporte que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático. No debemos de olvidar que estamos en una crisis climática, en una emergencia climática, y todas las acciones tienen que ir enfocadas a ese tema. Y nosotros, con todas aquellas plataformas que se expresan, se manifiestan y se reivindican de esa cultura, pues estamos cerca de ella. Y luego también porque esta línea, en sus casi 200 kilómetros, más de 100 la gran parte de la línea pasa por territorio almeriense, por lo tanto desde nuestra fundación es una reivindicación nuestra que siempre hemos llevado a cabo y siempre hemos estado aquí todos los años. Pues claro, llevamos 40 años, hemos estado viendo que el día que se iba a cerrar esta línea también aquí hubo una manifestación. ¿Usted estaba en esta manifestación? No, yo no estaba. Yo soy almeriense, yo soy de la comarca del Poniente almeriense. Esta zona, digamos que sería la España vaciada, yo soy de la España llenada. Yo soy de la España donde en 50 kilómetros se da la cuarta conurbación urbana, desde Adra hasta Almería. Yo vivo en esa zona del Poniente almeriense. Vivimos y nos movemos más de 500.000 personas. De ahí que nosotros pidamos también cercanías para esa comarca. Pero yo no soy de aquí. Esta es la España vaciada, que se habla mucho de reto demográfico y demás, pero que no se le dan soluciones con el mejor sistema que habría para darle solución, que es el tren, que es quien mejor vertebra el territorio. Pues muchísimas gracias. Sería lo ideal que no seamos ciudadanas y ciudadanos de tercera, porque de Andalucía somos las zonas peor comunicadas por tren. Uh-huh. Y esperemos que esta manifestación y este 40 aniversario de este injusto cierre de la línea nos sirva para que se renueve y se retome. Yo espero que sí. Hay razones para ser optimista. Yo espero que sí. Pues así sea. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí y aquí seguimos en el especial de Radio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y hay otra cuestión más que desde la plataforma almeriense nos tienen que contar respecto a esta línea. Cuéntanos. Sí, bueno, nosotros llevamos tiempo trabajando con la Universidad de Almería, una gran institución que entendemos que debe de estar de la mano de las reivindicaciones sociales. En este caso lo vamos a hacer con un curso de verano, este próximo verano. Estamos en los procesos de selección para que se nos dé el visto bueno. Y en ese curso de verano habrá ponencias que hagan referencia y expertos que hablen acerca de la recuperación de esta línea también. Es una cosa importante. Esta línea tendrá un espacio en ese curso de verano. Pues me parece magnífico que tenga el espacio ahí y que se vuelva a reabrir y vertebre todas estas 12 comarcas que están pidiéndolo a grito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre. Seguimos en el especial de Radio Almaina para la vuelta de la línea férrea de Guadix-Lorca. Estamos con Agustín de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza. Agustín, aquí estás cumpliendo una labor muy importante. No, llevamos ya, sí. Lo hacemos todo, viajes, todo. Reivindicaciones, a veces manifestaciones, lo hacemos todo. Para procurar a ver si nos vuelven a poner el tren otra vez aquí, en la comarca. Bueno, que esperemos que así sea con el futuro. ¿Y qué está ahora? ¿Qué tiene entre manos ahora mismo, Agustín? Ahora mismo llamar la atención para que se nos aglutine el personal aquí. Pero descríbenos lo que hay aquí, porque yo veo. Aquí hay una bocina, que era la que se utilizaba antiguamente en la estación. ¿Qué función cumplía esta bocina? Pues creo que realmente era para cuando llegaba el tren y cuando daban salida. Creo, ¿eh? Porque no llegué a verlo. Sí. Me lo quitaron antes de que lo viera. Efectivamente, aquí tenemos dos bocinas y tiene un sistema aquí de compresión. De compresión manual, que cuesta trabajo, pero bueno, sea todo por la dicha. ¿Y cómo suena esto? Esto hay que darle, ¿no? Venga, vamos a ver cómo suena. Me voy a alejar un poco porque suena bastante. Esto hay que darle, que me va a sacar con la lengua sacada. Venga, vamos a ver cómo suena esa bocina. Ahí. ahí, que vuelva el tren. Seguimos en Radio Almaina con esta concentración. Vamos a ver a quién encontramos más por aquí. Vemos que han venido otras personas de la prensa. ¿Por qué está por aquí? Paqui, cuéntanos, ¿qué estamos haciendo aquí esta mañana? Buenos días. Pues mira, aquí estamos como cada año, se realiza una concentración para pedir el tren, que desde 1984 pues nos dejaron sin él. Y como siempre, no sé por qué, aquí en la zona norte de Granada, pues somos los últimos para todo. Los primeros para otras cosas que se acuerdan de nosotros, para traernos chatarra, por ejemplo. Chatarra llamada energías renovables, que nosotros apostamos por ella. Queremos energías renovables, sí, pero no así. Y para expropiar la tierra, pero para que nuestra tierra crezca económicamente a través de un tren, para eso sí nos desmantelan. Y tanto unos partidos como otros, en el Ayuntamiento de Baza, no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, al igual que no se ha hecho nada con otras, como la Dama de Baza y con otras temáticas. Entonces, desde Adelante Andalucía, nosotros, ahora mi compañero Ángel, que está aquí también, pues apostamos por el crecimiento y apostamos por una línea de tren, porque necesitamos una línea de tren. Y por eso estamos aquí, acompañando a todos los bastetanos y bastetanas que están en este momento, como cada año. Y reclamamos el tren, por supuesto que reclamamos el tren, porque lo necesitamos, porque esta tierra, aquí viven personas y ahí todavía hay fábricas, hay polígonos industriales y se puede hacer que crezca esto más, no que decrezca. Y ya si hablamos del desmantelamiento del Hospital de Baza, que lleva años desmantelándose, ya eso es vergonzoso. O sea, esta tierra tiene que crecer y aquí parece que somos los grandes olvidados de la provincia de Granada. Bueno, pues muchas gracias, Paqui. Seguimos, como nos has comentado que está aquí también tu compañero Ángel, pues vamos a hablar con Ángel a ver qué nos cuenta. ¿Por qué estamos aquí hoy, Ángel? Hola, buenos días. Pues estamos aquí por varios motivos. Uno, estamos reivindicando la reapertura de una línea que cerraron hace precisamente hoy 40 años, como la línea que comunicaba Guadix con el Levante, y que injustamente se cerró, dejándonos a estas comarcas, la comarca de Guadix, de Baza, bueno, y la de Huescas también, pues sin el acceso a un medio de comunicación tan ideal y sostenible como el tren. Pero además estamos pidiendo que se vuelva a abrir, porque queremos que se conecte con el corredor mediterráneo también. Además de conectar los pueblos con pasajeros, un medio de transporte de los ciudadanos de esta comarca, también del transporte, que es muy muy necesario para el desarrollo de las empresas también que aquí se ubican, y por ese motivo estamos hoy aquí. Pues muchísimas gracias, Ángel y Paqui, y pues nada, estamos aquí como desde hace 40 años que se hizo la primera manifestación, hoy hace 40 años que se hizo la manifestación para que volviese, para que no se llevasen el tren aquel día, y bueno, y ahora pues para que vuelva, y venga, seguimos. Este 31 de diciembre es súper importante porque cumplimos 40 años sin tren. En este 40 aniversario tenemos la amargura y la indignación del maltrato que nos da el gobierno de España, que nos sigue quitando el pan y la sal y el tren, pero por otro lado tenemos la satisfacción de que por primera vez aquí vamos a escenificar un grito unísono de las comarcas de Granada, de Almería y de Murcia, por primera vez reclamando al gobierno la vuelta del tren. En el acto del día de hoy va a ser un grito que no se va a quedar como otros actos que hemos hecho por el tren, no. Este pretendemos que vaya más allá. Este 40 aniversario no es el fin de nada, es el comienzo de una nueva andadura en el que estamos desde instituciones a ayuntamientos, pero sobre todo aquí lo que estamos poniendo en evidencia es que los colectivos sociales, los colectivos ferroviarios, empresariales, somos la punta de lanza de esta reivindicación y queremos que con la reivindicación por el tren, las comarcas, estas comarcas del sureste habitualmente resignadas, conformistas, espabilemos de una puñetera vez, y creo que el tren puede ser un buen motivo que nos una a todos para que estas comarcas, digamos, no queremos ser más comarcas subsidiadas, no queremos limosna, queremos ganar nuestro propio destino y con el tren lo podemos conseguir. A ver, ¿cómo está ahora mismo legalmente en Madrid el estudio que el año pasado tenía y Esperanza? ¿Cuál es la situación? pues nos dieron un jarro de agua fría diciendo que reabrir esta línea era inviable económicamente. Inviable económicamente cuando hasta el AVE Madrid-Barcelona es deficitario. Un informe falso, un informe chapucero, y ahora lo hemos rebatido con alegaciones técnicas, económicas, socioeconómicas, que avalan no solo la viabilidad de la línea, sino que su rentabilidad económica a medio plazo, 10, 12 años, se triplicaría por 3 el dinero invertido. Pero claro, considerando la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca no como hace 40 años, sino considerándola en el ámbito actual del corredor ferroviario mediterráneo. Se está desarrollando entre Murcia y Almería, tiene que ver la conexión con Granada y Guadix, y ahí entraría reabrir la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, porque está demostrado que esta línea, sobre todo en transporte de mercancías, es más rápida, es más económica y mejoraría muchísimo las prestaciones del corredor mediterráneo. ¿Tenéis alguna fecha prevista de punto de partida, de llegada en esta alegación? Pues lo que estamos cociendo a fuego lento desde que se han incorporado todas las instituciones de las tres provincias, lo que estamos haciendo es buscando una fecha para hacer una gran movilización, seguramente en Madrid. También tenemos que ver cómo empieza el año políticamente en la capital de España, porque sabemos que es una época compleja, no sabemos cómo va a ir, qué andadura tiene este gobierno, pero sí, la pretensión que tenemos los colectivos, sobre todo los colectivos ferroviarios y empresariales, es hacer una gran movilización en Madrid, en las puertas del Ministerio de Transporte. Si no nos quieren hacer caso, le llevaremos la reivindicación a la puerta de casa para que por lo menos nos escuchen. ¿Vale? Pues vamos a empezar ya. Bienvenida, bienvenido a este acto por el tren de cada 31 de diciembre. Este no es un acto cualquiera por el tren, este es un acto muy especial porque hoy ni más ni menos cumplimos 40 años sin tren. De quienes estamos aquí, muchos y muchas hemos superado los 40, pero otros no. Y toda esa generación se está perdiendo la oportunidad de desarrollo que nos daría el tren en esta comarca. Me gustaría agradeceros la presencia. Me gustaría, sobre todo a los que estáis de los colectivos sociales, ferroviarios de esta zona. Y luego veo también muchos cargos y espero no olvidarme. María José Martín me mira siempre. La delegada de educación me dice: joder, Antonio, todos los años siempre te olvidas de alguien. Ya lo sé. Pero eso está bien, porque eso es que cada año vais viniendo más. Entonces, me gusta agradeceros por la presencia, como siempre, del alcalde de Baza, Pedro, del alcalde de Guadix, Jesús, de parlamentarios, como tenemos a Celia, por ahí estaba Celia Santiago, tenemos al diputado provincial Eduardo Marto, que está aquí esta mañana con nosotros, veo a gente del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de Compromiso por Baza, de la región granadina, que siempre nos llenáis todo de banderas, cáchenla más, no, si sí, se os ve, gracias. Gracias por venir. Y a otros alcaldes de la comarca, veo a José Francisco, a Juan Francisco de Benamaurel, a Ana Belén de Cuya, a María de Caniles y a algunos miembros más del equipo de gobierno de Caniles. Y veo sobre todo este año, os quiero resaltar algo importante, que para la reivindicación es muy buena, pero que además para mí personalmente creo que es un hito. Porque por primera vez, y son ya 40 años, tenemos gente aquí de la región murciana. Y he de agradecer la presencia del alcalde de Lorca, Fulgencio, que hace una semana estuvimos en Lorca y le dijimos: Fulgencio, la gente de Baza y de Guadí estamos aquí hoy en Lorca. Espero que el 31 esté en Baza. Y dijo: eso está hecho. Como también el director general de la Consejería de Fomento de Murcia, que también le dijimos lo mismo: estamos aquí en Lorca, a ver si está ahí el 31 en Baza. Con la presencia de ellos, lo que estamos haciendo es, por primera vez, unir Granada, Almería, porque también están aquí los compañeros de Almería como todos los años, y Murcia en esta reivindicación. Creo que si con esta reivindicación el gobierno de España ya no hace caso, ya no sé qué más tenemos que hacer. Bueno, sí sé lo que vamos a hacer. Nos vamos a presentar, en cuanto comience el año, nos vamos a presentar allí en Madrid. Todos los que queramos vamos a estar allí en Madrid. Vamos a hablar con el ministro Puente, si nos deja, si hace falta con Pedro Sánchez, con quien nos quiera atender, y si no, cortaremos, no sé, aquello es el Paseo de la Castellana, es muy grande para cortarlo, hace falta mucha gente. Si vamos gente bastante, nos vamos allí a Madrid, a ver si nos hacen caso de una puñetera vez, porque ya está bien. Mirad, en el día de hoy hay que hacer balance, pero no solo de este año que acaba. Cada 31 de diciembre miramos para atrás y decimos: ¿qué hemos hecho este año de bueno y de malo? Y los buenos propósitos. Los nuestros siempre van porque vuelva el tren. Pero este año además echamos la vista atrás y vemos que 40 años sin tren, hemos perdido en estas comarcas, hemos perdido población, hemos perdido servicios públicos, hemos perdido mucha actividad empresarial y económica. Estas comarcas, no sé por qué nos cuelgan en San Benito de que somos comarcas subvencionadas, que siempre nos dan la limosna, que aquí andamos siempre con el subsidio, y eso no es así. Tenemos tantas y tantas oportunidades para desarrollar que con que nos dieran una chispa podíamos ganar nuestro propio futuro. Y el tren puede que no lo arregle todo, pero serviría bastante. El balance de los 40 años sin tren es nefasto para nuestra zona. Estamos perdiendo multitud de oportunidades de desarrollo, pero tenemos esperanza. Y creo que el hecho de que estemos aquí, gente de tantos sitios, todo el sureste peninsular, unido por fin, creo que es una buena muestra de ello. Cuando en el mes de septiembre el gobierno de España nos echó un jarro de agua fría diciendo que reabrir este tren era inviable económicamente, cuando pensábamos que era la puerta ya para decir que sí, que se iban a poner en marcha la fase de planeamiento, la fase de obra, etcétera, etcétera, he de reconocer que nos entró un bajón. Nos quedamos caos. Dijimos: si después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, de tantas propuestas, ahora desde el ministerio, con un informe chapucero, nos quieren quitar de en medio así, ¿qué más tenemos que hacer? Pero duró poco el bajón, ¿no, Agustín? Duró poco el bajón. Dijimos: esto no puede ser así. Y nos pusimos a trabajar con gente que conocemos, con técnicos de aquí de la provincia de Granada, técnicos ferroviarios, de Almería, de Murcia, y presentamos unas alegaciones que son la caña. Es que el ministerio creo que nunca ha tenido unas alegaciones tan buenas como estas, en las que habla de niveles de trasvase de carretera a ferrocarril, de conexiones ferroviarias, del impacto que tendría social y económico, y de desmentir todos los informes técnicos que decía el ministerio por los que era inviable esta línea. No, reabrí esta línea, lo constatamos con papeles en la mano, como tiene el ministerio, además lo tiene por dos veces, el Ministerio de Transporte, y lo tiene también el Consejo Asesor, que es el que al fin y al cabo evalúa qué infraestructura hacer y cuáles no hacer. Bien, pues con estas alegaciones en la mano, que todavía no nos han dado respuesta, curiosamente, nos hemos rearmado de fuerza, de energía. Además, pues siendo auxiliado en este caso también por la Diputación de Granada, poniendo en marcha esa mesa por el tren que nos está incluyendo a todos, creo que tenemos ánimos reforzados para plantar cara al gobierno, para decir que estamos hartos de que nos ninguneen, que estamos hartos de que nos tomen el pelo, que estamos hartos de que consideren que estas comarcas son menos, que estamos hartos de que todo vaya siempre para los mismos de siempre, que vaya para el País Vasco, para Cataluña, para Madrid, y que aquí nadie se acuerde de nosotros. Entonces, es un llamamiento al gobierno de España, pero también es un llamamiento para el gobierno de Andalucía, que muchas veces mira más para la Andalucía occidental que no para la Andalucía oriental, y creo que también toca. También, aprovechando que está aquí el representante del gobierno de Murcia, que la región de Murcia también se implique, porque tanto Andalucía como Murcia tienen competencias ferroviarias. Yo digo una cosa: si Andalucía y Murcia ponen en común sus competencias ferroviarias, ¿Podríamos dejar al gobierno de Sánchez que siguiera su bola? Que podríamos abrir el tren. También os lo digo, ¿eh? Hace falta mucho dinero, es cierto. Pero ahí tenéis la pelota en vuestro tejado. Bien. El día de hoy es reivindicativo, pero también es festivo. Estamos aquí, estáis viendo, ¿no? Habitualmente hacemos el acto en la sede, en la puerta de la sede que tenemos, en el otro lado de la marquesina, y este año lo estamos haciendo aquí, porque es mercado. Gusta sobre todo que la reivindicación, aparte de los cargos públicos y políticos que estáis, aparte de las asociaciones, que veo más asociaciones, la Asociación Multicultural Cascamorras, por ejemplo, y a quien vaya viendo más os iré saludando, ¿eh? ya sabéis cómo soy. Pero que la sociedad vea que estamos aquí, que no es un reducto, que no somos cuatro nostálgicos del tren, sino que esto lo tiene que mover la gente, principalmente la gente. Las instituciones, los partidos tienen que estar apoyando, pero somos la gente, la ciudadanía de esta comarca, quien nos lo tenemos que creer. Porque si no nos lo creemos, podemos hacer muchas mesas, podemos tener muchas declaraciones institucionales, mociones, etcétera, etcétera. Si la gente no achuchamos, esto no se menea. Y de eso se aprovechan los malos gobernantes. Así que, vamos para adelante. Bienvenido. Bueno. Seguimos en el especial de Radio Almaina para la vuelta del tren, aquí a todas las 12 comarcas que vertebraba esta línea. Estamos con Celia, que es parlamentaria del Parlamento Andaluz, y bueno, está aquí hoy también en esta concentración para la vuelta del tren a esta zona. Pues Celia. Sí, una vez más, y ya van 40 años reivindicando esa vuelta del tren tan necesaria. Pensad que supuso un antes y un después. Ese año 1984, esa noche vieja de hace 40 años en la que el tren hizo su último viaje, y eso supuso que la despoblación se haya cebado con la zona norte de la provincia de Granada y que estemos perdiendo oportunidades cada año, cada día, porque realmente es una infraestructura que no solo servirá para vertebrar el territorio, sino para asentar población, para generar oportunidades económicas, sociales, y pensemos que el tren es un medio de transporte sostenible, un medio de transporte que si se planteara ese estudio de viabilidad que ha dado un resultado tan negativo, si se planteara como se tiene que hacer, seguramente sería posible que se convirtiera en un ramal que conectara con el corredor mediterráneo y pudiera ser viable. Pero claro, tenemos que lamentar la falta de compromiso del gobierno de España, porque pensás que era una esperanza que tenemos puesta todos los ciudadanos de la zona norte, Guadix, Baza, Huéscar, puesta esa esperanza en que el Ministerio de Transporte fuera por fin sensible a esta necesidad y a esta preocupación que tenemos. Vamos a seguir reivindicando porque lo necesitamos, porque es nuestro presente y nuestro futuro, y Granada tiene que saber que la zona norte necesita la vuelta del tren, y por supuesto que vertebrar Granada, Almería, Murcia con este medio de transporte tan sostenible supondrá un antes y un después de nuevo para nuestros ciudadanos. Hay proyectos, muchísimos, cientos de proyectos que no se llevan a término por una serie de circunstancias, que hay dinero, y es una lástima que la zona norte de la provincia de Granada una vez más no cuente para el gobierno de España. Por eso yo creo que se trata, como digo, de voluntad política, no es una infraestructura que suponga una imposibilidad económica, es, como digo, pues apostar por el presente y por el futuro de nuestra tierra. Pensad que estamos hablando, como bien has dicho antes, de 12 comarcas, estamos hablando de 3 provincias, estamos hablando de Granada, de Almería, de Murcia, y estamos hablando de una zona que desde que el tren hizo su último viaje hace ya 40 años no ha hecho más que perder oportunidades, perder habitantes, y por tanto los empresarios lo ven muy difícil seguir apostando por nuestra tierra si no tenemos este medio de transporte. Por eso digo que se trataría de una decisión política y aprovechar los fondos europeos, aprovechar el corredor mediterráneo para que este ramal conectara con el mismo, y es desde todo punto de vista viable, sostenible y necesario para que nuestras comarcas pues tengan vida y tengan futuro. Bueno, pues muchísimas gracias, Celia, por estar aquí. Seguimos desde hace 40 años, no es una novedad. Desde hace 40 años pues seguimos reivindicando esta reapertura de esta línea. Bueno, pues seguimos en Radio Almaina en el especial para la reapertura de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Y estamos aquí con Olga, recuérdame tu apellido, por favor. Olga Manzano Pérez. Bueno, cuéntanos que estamos aquí en esta concentración para recuperar esta línea de Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Y bueno, tú eres una asidua de... Sí, la verdad es que suelo venir a esta concentración que se hace para reivindicar la reapertura de la línea Guadix-Baza-Lorca. Bueno, lo hago fundamentalmente, en primer lugar, porque soy de aquí, soy nacida y criada en esta comarca, soy de Cuevas del Campo, y por lo tanto la falta de infraestructuras de esta comarca, de todas, la viaria, la ferroviaria, pues la siento y las padezco, ¿no? Por lo tanto, soy una vecina más de esta comarca que efectivamente estoy aquí reivindicando lo que creo que merece esta comarca. Represento hoy al Partido Socialista, soy la vicesecretaria general del PSOE de Granada y yo hablo en nombre de mi partido, ¿no? Y tengo que decir alto y claro que mi partido y todos los alcaldes, alcaldesas, portavoces, grupo parlamentario, nosotros reivindicamos la vuelta del tren por Baza, ¿no? Lo hacemos hoy igual que lo hicimos el año pasado, en el 31 de diciembre de 2023, del 2022, del 2021 y del 2021, y lo hacemos a pesar de conocer ese estudio informativo que el Gobierno de España encargó a una empresa mediante una licitación y que, como un jarro de agua fría, nos cayó porque vino a decir que no era viable ni social ni económicamente la reapertura de esta línea. Tengo que recordar que estas conclusiones de este estudio informativo fueron las mismas conclusiones de un estudio informativo que con anterioridad hizo también el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que tenemos que tener hoy la misma reivindicación que debemos, que hemos debido tener siempre desde que esta línea se cayó. Pero lo importante de este momento es que el Gobierno de España no da por perdida esta línea, es decir, el Gobierno de España no la descarta, porque es verdad que el propio Gobierno de España, como dicen los colectivos ferroviarios, siempre ha ligado la reapertura de esta línea a el desarrollo del corredor ferroviario. Por lo tanto, nosotros seguimos pensando que esto es posible, que lo que hoy ese estudio ha dicho que no es posible, pues muy próximamente y en el marco del desarrollo del corredor ferroviario, sí va a ser viable. Y por eso nosotros seguimos pensando que tenemos que estar reivindicando esa línea para que en ese marco se desarrolle. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo aquí, reivindicando junto a los colectivos ferroviarios la reapertura de la línea y que pase por Baza. Sí, puede ser que pase por Baza, porque somos de aquí. Bueno, a las cuevas no va a poder llegar. Por la zona norte de la provincia de Granada, que incluimos tres comarcas, Huesca, Baza y Guadix. Y sí que creo que va a ser posible. Creo, claro. Así que en el próximo tiempo pues podremos alegrarnos de que por fin tengamos la buena noticia. Espero que así sea, Olga. Muchas gracias. Gracias. Como sabéis, el acto lo organizamos los colectivos ferroviarios, pero también es importante las asociaciones de empresarios, porque nos dan un matiz diferente. Las asociaciones de empresarios lo que nos hacen ver es que lo que pedimos no es una utopía idealizada, sino que es algo que es un buen negocio. Reabrir el tren es un buen negocio. Y así nos lo dicen los empresarios de la comarca de Baza, de la comarca de Guadix, de la comarca de Huesca, de la comarca de Lorca. Es decir, reabrir el tren es un buen negocio. Y no sé si de esto o de otra cosa va a hablar Juan Antonio, que viene representando a la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada. Antonio, muchas gracias y hacemos nuestra la invitación de nos vamos a Madrid contigo, a Sevilla, donde haga falta. Es la defensa del tren. Bueno, yo voy a hacer primero disculpar a Lucha, que no puede estar por motivos personales, y bueno, vengo yo representando a la asociación. Voy a hacer una reflexión y una invitación que tengo aquí apuntadilla. Con un poquito de cabreo, más que de reflexión y de lo que debería, desde el punto de vista de que debería de ser esto, ¿no? Un juego limpio. Bueno, porque después de 40 años que llevamos aquí ya pasando frío, yo creo que ya es la hora de plantar cara a estos que nos ningunean y nos llevan ninguneando. Entonces, no hablo ni de partidos, ni de izquierda, ni de derecha. Son gente que sencillamente nos tienen ahí y ahí seguimos, ¿vale? Cuando los que tenemos enfrente, es una reflexión, ¿vale? No nos dejan avanzar o quieren hacer que retrocedamos para quedarse con algo que es nuestro, podemos tener la impresión de que es la hora de negociarnos, para nada. Después de tanto tiempo, yo creo que es la hora ya de batallar, de dar la batalla. En toda batalla hay una regla, pero surge otra reflexión. Cuando lo que tienes enfrente es un idiota o un mentiroso, tú no puedes jugar con esta, con unas reglas limpias. El idiota batalla por batallar. No sé si se me escucha. Hola, hola, me lo pongo más. Bueno, tampoco, la palabra que voy a decir, la del idiota, tampoco es muy bonita, pero es una reflexión. El idiota batalla por batallar, sin buscar ganar, batalla. El mentiroso batalla sin respetar al que tiene enfrente. Si además el mentiroso es un acomodado y lo mantenemos en su sitio tranquilamente, pues el tipo tan feliz. Y nosotros perdemos la batalla por cansancio, que creo que es lo que nos está pasando. Menos mal que tenemos aquí a Antonio y más gente como vosotros, ¿vale? Llevan mintiéndonos 40 años. Y seguimos viniendo aquí todos los años a jugar como deberíamos de jugar las dos partes. Pero una de las partes no respeta las reglas y además es juez y parte. Creo que nos toca reconocer este hecho y a partir de ahí jugar. Pero aparte de jugar en los mismos tableros que los que estamos jugando, porque somos como somos y creo que tenemos valores, también empezar a jugar en otros tableros, ¿vale? Para que el mentiroso, en parte, empiece a ser temeroso. Cambiar la situación es posible y está en nuestras manos. Hemos visto el vuelco que se le puede dar jugando en un tablero diferente al ave de Huelva, los independentistas haciendo pactos. No todo tiene que ser a base de leña, pero hay formas en las que nosotros lo que pedimos, que además es viable, porque es viable, creo que podemos, y admisible, creo que podemos llegar a ganarlo. Nos toca jugar, eso sí, de otra forma, ¿vale? Está bien y es fundamental que sigamos, como dice Antonio, en la línea de los pactos, sobre todo con otras zonas afectadas, pero en otros tableros. Vamos a jugar a otras partidas. Vamos a desconsiderar la invitación que yo hago a aquellos que no nos consideren. El que sabe que con 37.000 habitantes en la comarca de Baza no juntamos ni para un diputado. Sabiendo que estas son personas, además, eso sí, sí son temerosas de aquello que no pueden controlar. Pues vamos a crear un poquito de lío. Es la invitación. Desde aquí, Antonio, os invito a participar, por supuesto, y a todos, en este movimiento ciudadano que está en torno a los amigos del ferrocarril, mantener los mismos objetivos y las líneas en las que se están trabajando, pero sí completarlos con nuevas líneas de actuación más contundentes y estratégicamente diseñadas. Empecemos hoy y vamos a poner fecha. La invitación es clara. Os invitamos a que la segunda semana, a todos los que estamos aquí, la segunda semana de enero, vamos a pasar la Navidad, a empezar a pintar en la misma asociación, si queréis, o donde queráis, a empezar a pintar unos primeros pasos para, uno, sensibilizar a los vecinos. Estamos más que el año pasado, pero sigue siendo, esto no es de recibo. Deberíamos de estar aquí 400, 500 personas, a todos nos afecta, y a nuestros hijos. Empezar a ordenar nuestras exigencias. En definitiva, una estrategia. Poner plazos y responsables por cada línea. Que las acciones sean contundentes, las primeras muy contundentes, sin anunciarlas. Y a llevar a cabo antes de que acabe marzo, por ejemplo. 3 meses, intenso, vamos a liarla. Necesitamos hacer ver al resto de España que llevan ninguneándonos 40 años. Y que este rollo de la España vaciada no es un eslogan para sacarlo cada 4 años por gente de la capital. Y que estamos unidos y cabreados. Muy cabreado. No pedimos nada de otro. Queremos competir con las mismas reglas y costes que tienen nuestros paisanos, generando riqueza y luchando de verdad por la despoblación. Ahí queda la invitación. Luchemos por nuestro futuro y por el de las siguientes generaciones, que hay veces que no nos acordamos. Desde la Asociación de Empresarios del Altiplano, una vez más os damos las gracias por estar aquí todos los años y estar dispuestos a luchar por vuestra tierra. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y puede encontrar de atractivos monstruos que les sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. ¡Vamos todos! ¡Hey! Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Con nosotros viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval. Todos juntos iremos allá, todos juntos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Da da da da da da da da da. ¡Vamos todos! Da da da da da da da da da da da. Seguimos en este especial con motivo del 40 aniversario del cierre de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Muy buenas, José. ¿Usted fue usuario del tren de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca? Yo he sido usuario de Granada-Baza. Hasta Francia he ido en el tren. Y el último tren que pasó por Baza, estuve yo sentado en la puerta de la estación de Baza entre mucha gente haciendo manifestación para que no desapareciera el tren. Y fue el último día que pasó el tren. Bueno, ¿y qué recuerdos tiene usted del tren? Pues recuerdos tengo muchos, porque resulta que tenía tierra al lado de la estación de Zújar y a mí me encantaba de ver el tren pasar, porque era una maravilla el tren, y lo quitaron así, así como así. ¿Fue perjudicial para esta comarca que quitaran el tren? Hombre, yo creo que sí, creo que sí. Vale. Y ahora están diciendo que lo van a poner otra vez, ¿no? Yo creo que es necesario para todo, porque antiguamente el tren lo transportaba todo. Yo me acuerdo cuando traían la madera que producían, que venían los camiones de la sierra de Cazorla, trayendo la madera pa transportarla al tren. Y el esparto y muchas cosas. La lana también la transportaban en el tren. La lana, el pescado. Todas las mañanas venía el tren, el frutero que le decían. Todas las mañanas cuando estaba amaneciendo el día. Me acuerdo yo que lo oíamos el tren pasar todas las mañanas y traía el pescado de Almería. Fíjate, de toda la comarca. Usted estuvo en aquella manifestación y ahora está en esta. ¿Le parece importante manifestarse para que vuelva a esta línea de tren? A mí sí, me parece importante, claro que sí. ¿Qué le diría a los gobiernos de la Junta de Andalucía y del Estado para que hagan posible la vuelta del tren? ¿Qué les diría? Pues yo le diría a los gobiernos que ya llevan algún tiempo diciendo que, de que se va a poner la vía otra vez, y parece que lleva eso, poca visa de poner la vía otra vez. Pero bueno, dice el refrán que con el tiempo y una caña todo se alcanza. Así que esperemos que sea así. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, porque entre todas y todos haremos más fuerza para que esta línea se restituya. Así sea. Seguimos en Radio Almaina en el especial para la reapertura de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Y estamos aquí con José Pretel Vico, el alcalde de Freila. José, ¿qué pues, estamos haciendo aquí esta mañana? Aquí estamos reivindicando que pase la línea ferroviaria por aquí, porque yo, cuando tenía 12 y 14 años, íbamos a Pulpín a trabajar a los tomates, y yo he ido muchas veces en el tren, íbamos y veníamos, y nos bajábamos a la estación de Zuja Fraila, nos llevaban hasta allí, y íbamos a la fuente, que había una estación, y al Mendrico, que había otra estación. Entonces eso daba trabajo a esta zona, porque íbamos a zonas que había puestos de trabajo, a trabajar en los tomates. Y eso se ha perdido, porque nuestra zona pues se puede también, ahora que aquí hacemos invernadero y todo, también puede haber una línea para el transporte de mercancías. De mercancías, ¿verdad? Claro, que es lo suyo. José, y entonces, ¿usted recuerda la manifestación que hubo aquí hace 40 años? La sentada que hubo. Estaba en Ibiza trabajando. Usted estaba trabajando en otra zona un poco más. Estaba en Ibiza, vale, trabajando. Muy bien. Pues esperemos que esta reivindicación nos sirva para que pronto se haga realidad. Una realidad. Para que sea una realidad. Que tengamos un cercanía en la zona, ¿verdad? Claro, también es importante. Es que es importantísimo. Es que dicen España despoblada, pero si no ayudamos, seguimos cada vez peor, vamos para atrás. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. Vamos para atrás, y cada vez hay más despoblación en estos pueblos. Y es una lástima, porque aquí es una zona muy buena. Para vivir es lo mejor que hay, porque vienen de todos lados. Y además puedes dar fe, porque tú vives aquí y sabes cómo se vive aquí. Efectivamente. No se vive de cualquier manera aquí. Aquí da gusto vivir. Pues muchísimas gracias, José. Gracias a ti, Manuela. Y estamos con el alcalde de Lorca. Sí, sí. Pues cuéntenos un poco cómo ha sucedido que vengamos aquí a esta concentración. No, bueno, realmente es que había que estar aquí, ¿no? Pues hace poco reunimos a la plataforma en Lorca. Estamos colaborando como equipo de gobierno de manera muy estrecha con Antonio y también pues con los alcaldes de Baza y de Guadix, pues para que este proyecto no solamente no muera, sino que ahora recupere el impulso, porque una vez que se emitió en su momento un informe favorable a la reapertura de la línea, no podemos permitir que ahora, por cuestiones políticas y alegando supuesta falta de rentabilidad económica, pues no se ejecute este proyecto, cuando la rentabilidad que busca las administraciones públicas no es la económica, sino la social. Y este proyecto tiene muchísima rentabilidad social, como ya se demostró durante más de un siglo que estuvo esta línea funcionando y que reportó grandes beneficios a dos regiones, a tres provincias y a 12 comarcas. Ahora se ha generado aquí un desierto ferroviario que no podemos permitir bajo ningún concepto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Soy Fulgencio Gil, alcalde de Lorca. A vuestra disposición. Y el apellido de su madre, que me gusta mucho. Gil Jodar. Fulgencio Gil Jodar. Además, sí. Un apellido muy andaluz, de Jodar, Jaén. De ahí deben venir mis antepasados. Seguramente. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Fulgencio, y esperemos que lo consigamos. Si no, seguiremos luchando hasta el final. Así sea. Muchas gracias. Estaremos aquí. Gracias. Gracias, Fulgencio. Seguimos aquí en Radio Almaina con el especial para que se reabra la línea de tren de Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Y estamos aquí con Pilar Amador Fernández. ¿Tú recuerdas lo que pasó aquí hace 40 años? Pues claro que lo recordamos, ¿cómo no? Y esto se ha perdido una cosa muy importante aquí en Baza. Supuesto que hace falta, es un trayecto que hace falta para todos los pueblecitos cercanos, y el tren, pues todo el mundo lo deseamos que lo pongan, porque es una cosa muy necesaria. y recordamos pues todo lo nuestro, todo lo que hemos vivido y todo lo que había aquí que se ha perdido y queremos recuperarlo. ¿Qué beneficios tenía el que estuviera el tren aquí en esta zona? Pues muchísimo, muchísimo, porque era muchísima gente lo que viajábamos en el tren. Entonces hoy, pues cosas que a lo mejor en los autobuses y en otros sitios que no tenemos transporte ni hay sitios para poder movernos, pues la verdad que teníamos muchos beneficios y era muy, muy, muy bueno y estamos deseando que lo pongan. ¿Qué le diría usted a los gobiernos que son responsables de reabrir la línea? Pues nada, que miren todo lo necesario y lo que es bueno para los españoles y la falta que tenemos de todo ello, que entonces hay que acudir pues lo que siempre se necesita. Y queremos recuperar el tren aquí en Baza. Pues muchísimas gracias, Pilar. A ti también. Que tiene aquí guapa. Una artesanía maravillosa, unas cestas de esparto que son una maravilla, que las pues venden sí. En el mercado, porque hoy es día de mercado. Hoy es día de mercado. Y esto está muy animado, ¿verdad? Claro que sí. Y Baza sería mucho más importante teniendo el tren. Y además aquí, justamente donde está, que ella está aquí puesta en la estación de tren. Justamente. Vendería un montón de cestas que son muy bonitas. Pues sí, sí, sí. A mí me encanta. A mí y sobre todo para todos los negocios que estamos justamente donde está la estación. Entonces nos vendría muy bien a todo el mundo. Y queremos que por favor hagan un esfuerzo y que lo pongan. Muchísimas gracias, Pilar. Está bien, vamos sumando gente para el movimiento, nos gusta. Y es algo que, como decimos siempre, de unir territorios, algo que la plataforma por el tren, la plataforma almeriense por el tren público y social sostenible siempre está ahí, siempre vamos de la mano. Por eso decimos que no vamos solo a las comarcas del norte de Granada, también las comarcas almerienses están en esta lucha. Por eso José Antonio Espín seguro que tiene algo interesante que decirnos. Vamos, José Antonio. Buenos días, José Antonio Barrera Espín. Ese es Martín, nada más. Tengo padre y tengo madre. Perdón. Hombre. Bueno, pues buenos días. El 31 de diciembre, para la plataforma por el tren público social y sostenible de la provincia de Almería, se está convirtiendo ya como algo importante en el calendario, no solamente con la importancia que tiene un final de año y demás, sino con está asociada para nosotros con un gran acto como es este, porque bueno, no solamente lo grande se mide por lo cuántico, yo creo que cada vez estamos más personas, pero para nosotros, como he dicho en otras ocasiones, desde que nos constituimos como plataforma, estamos viniendo a este acto. A este acto que creo que es una muestra de dignidad, de reivindicación, que venimos viendo que se mantiene en el tiempo. Nosotros desde la plataforma provincial nuestra queremos darle salida y reivindicamos todas aquellas situaciones deficitarias o necesidades nuevas que vemos que nos plantea y que pueden tener su salida o su viabilidad por el tren. Tenemos pendiente la llegada del corredor mediterráneo, Almería es el labón ferroviario, de ahí tendrá que partir para otro lado. Tenemos un gran reto por delante, como es el Cercanías de Poniente, donde más de 500.000 habitantes en 50 kilómetros desde Adra hasta Almería nos convierten en la cuarta conurbación urbana andaluza. Tenemos pendiente el Bajo Andaraz, donde el tren llega históricamente a Almería y entendemos que debe de haber ahí un cercanía. Y por supuesto tenemos pendiente, y lo hemos tenido siempre, la línea Guadí-Almendrico, porque de todo su recorrido, mucho más de la mitad pasa por Almería. Por lo tanto, es una reivindicación que la hacemos nuestra, aunque siempre hemos respetado como acto central el acto que ellos llevan muchos más años que nosotros y venimos apoyándolo históricamente. Bueno, yo quería decir una cosa, antes en parte lo ha dicho Antonio. En septiembre nos vimos por aquí y si recordáis, si habéis repetido los que en aquella ocasión nos dimos cita, el ambiente, el ánimo era de derrota, de sensación de cansancio, de hastío, porque bueno, aquella publicación de pseudoestudio parece que nos daba un mazazo. Bueno, pues si os dais cuenta, ha significado todo lo contrario, un revulsivo. Lo acabamos de ver con la propuesta que ha hecho el representante de la Asociación de Empresarios de aquí, del altiplano granadino, que eso sirve pues para plantearse nuevas iniciativas más contundentes, con más visión, si es posible, con más gente y demás. Por lo tanto, hay que mantener el ánimo y hay que mantener la firmeza de la lucha, porque es una reivindicación justa, como bien ha explicado en parte Antonio antes, de lo que ha supuesto, de lo que supuso en aquel momento el cierre de la línea y toda la pérdida de capital humano, capital económico, demográfico, que se perdió. Curiosamente, tanto hablar de reto demográfico y de la España vaciada, y donde más falta hace que se lleve a cabo esas inversiones, no se llevan. Nosotros, algo más, hay una cosa importante, bueno, también otra. Del 1 al 5 de diciembre, nosotros, nuestra plataforma está adherida a nivel estatal a la Coordinadora Estatal de Plataformas por el Tren Público Social y Organizaciones del Mundo Climático. Tenemos dos patas porque nosotros entendemos que hay una emergencia climática y que hay que combatirla. Y el único sistema modal de transporte que mejor mitiga los efectos del cambio climático es el tren. Y evidentemente, pues luchamos con esas dos patas, porque como digo, hay una emergencia climática. Nosotros, la Coordinadora Estatal, una delegación de 6 personas de la que formé parte, estuvimos en Bruselas. Tuvimos reuniones con todos los partidos. Eso lo podíamos haber tenido en España perfectamente. Pero lo importante es que nos reunimos con dos direcciones de la Unión Europea, con Cristian Smith de la Dirección General de Transportes y con la Dirección General de Clima. Planteamos este tema como planteamos el resto de los retos ferroviarios que Almería tiene en su reivindicación. Lo vieron justificado, lo vieron necesitado, es de una gran oportunidad que Andalucía, porque estamos llamados a tener dos corredores, evidentemente, uno por las dimensiones, por la geografía, por la población de Andalucía, estamos obligados a ello, que Andalucía tenga un ramal que conecte, que perdió en el año 85, de ese corredor mediterráneo, incluso para la gente que no tenga que volver, que no tenga que pasar por Almería, tener un desvío que pase por el corredor central de Andalucía. Lo estuvimos planteando y lo hemos planteado otras veces cuando hemos estado por allí. Antonio lo sabe y vosotros porque lo hemos dicho. Otra cosa también que quería comentaros, que se lo decía Antonio, también creo que en parte positiva. Nosotros llevamos tiempo como plataforma intentando con la universidad, tenemos un espacio de colaboración desde hace años, hemos dado conferencias, charlas y demás, y ahora hemos querido dar un pequeño salto, vamos a ir a un curso de verano que ya lo estamos, tenemos el esqueleto más o menos definido, y se va a hacer en el municipio de Vícar, en la comarca del Poniente, donde os decía antes que se da esa gran aglomeración para la cual pedimos un cercanías también. Y en ese curso de verano, que como digo, en breve se va a hacer pública la aceptación porque vamos a cumplir con todos los parámetros, esta reivindicación va a tener un espacio. Esta reivindicación va a tener un espacio. No sé si con Antonio, con quien vosotros elijáis, porque esa decisión se os deja a vosotros, pero vais a tener un espacio para estar representado allí. Y otra cosa importante, tanto la Dirección General de Movilidad como la de Clima le hicimos la propuesta de que participaran en este curso de verano. Nos dijeron, los dos coincidieron, aunque fueron reuniones aparte, que era difícil que ellos participaran normalmente en cursos de verano, pero que telemáticamente lo hacía, con lo cual es importante también. Yo creo que estamos en buena línea, estamos en definitiva todos sumando. No sé si coincidiréis conmigo, poco a poco, paso a paso, lo que han planteado los empresarios, el curso de verano, más acciones, que seguro que más alcaldes que se sumarán. El poder institucional es bueno, es necesario. Hace poco se hacía en Tíjola, hace pocos días, una reivindicación, bueno, pues a su manera, como ellos lo han visto, pero reivindicando el tren, reivindicando el mensaje que llegaba a la sociedad, es que la reapertura de esa línea se pedía. Con lo cual me parece importante. Vamos avanzando. Los encuentros que ha dicho antes Antonio en la región murciana y demás. Así que, bueno, prácticamente nada más. Vuelvo a lo de al principio. Estábamos como derrotados, y ahora pues parece que ha habido una infusión de ánimo y que esto tiene buena pinta de que va a ir adelante. Y no queda otra nada más que contra las administraciones, sea del color que sea, no queda otra nada más que luchar. El poder ciudadano tiene que estar unido, tiene que estar vertebrado y puede conseguir grandes logros. No quiero enrollarme más, que ya me he enrollado bastante. Perdonen, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio Barrera Espín. No se me olvidará. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que este. Au compás do chacachá, do chacachá do tren, qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que un chacachá do tren. Al regreso de la tierra de los pavos, muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó muy obligado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás do chacachá do tren, qué gusto da viajar cuando se va en estrés. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que un chacachá do tren. Chacachá, do chacachá do tren, qué gusto da viajar cuando se va en estrés. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que un chacachá do tren. Chacachá, don chacachá do tren, qué gusto da viajar cuando se va en estrés. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que un chacachá do tren. Seguimos en Radio Almaina con el especial de la reapertura de la línea de tren Guadix-Baza-Almanzora-Lorca y estamos aquí con Maravilla Mesa García. Maravilla, ¿usted se acuerda de hace 40 años cuando se cerró esta línea de tren? Estuve aquí. ¿Estuvo aquí sentado? Sí, estuve aquí esperando para que no la quitaran. Y yo vivía en Cantoria y íbamos a la finca que tenemos continuamente en el tren. Quitaron el tren y se acabó de ir. Ya costaba ir hora y media en un coche. Entonces ya dejaron de ir porque ya dejamos de esa línea. Claro. Claro. ¿Recuerda usted cuántas personas había en aquella manifestación, en aquella sentada, para que no quitaran el tren? Pues no la recuerdo, pero más de 500 personas sí habría. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no le hicieron caso a su reivindicación? No hicieron caso ni aquí, ni en Albón, ni en ningún sitio. ¿Hubo más sentadas en otros sí, sitios? Sí, en Tíjola, en todas partes. En Tíjola, en Albó. En Albó, en Tíjola, por todo donde pasaba el tren, más o menos personas sí la habían. O sea, en todas las estaciones donde pasaba el tren hubo manifestaciones para que no lo quitaron. Y de verdad que hacía mucha falta, hace y sigue haciendo. Porque hay mucha, como Consentino y empresas, que nosotros traíamos las naranjas para venderlas desde la estación de Albó y ya pues se acabó todo. O te ibas en coche o se perdían allí. ¿Ha perdido mucho esta comarca? Sí, mucho. Eso de que no era cuenta tener tren, eso no es cierto, porque viajábamos bastante y los transportes también iban muy bien. ¿Y usted qué piensa de eso, Maravilla? Porque decían que no iba en condiciones, que no se costeaba. Y sí se costeaba. ¿Qué le diría usted a los gobiernos que son responsables de esta cuestión para que se reabra esta línea? Pues que no olviden a los pueblecitos que estamos, que le hace falta para transportes, para gente que no tienen coche y se le pasa tiempo sin ir a ver a los hijos si los tienen por la provincia esta de Almería para allá. Allá está. ¿Cree usted que es posible que volvamos a tener la línea? Hombre, yo no lo voy a ver porque tengo muchos años, pero a lo mejor la juventud sí. ¿Por qué no? Hay que tener esperanza en todo, en político y en todo. Hay que tener un poquito de esperanza, no hay que perderla nunca. Me encanta, maravilla lo que nos cuenta. Pues seguiremos con la esperanza. Claro que sí. Yo veo que hay mucho movimiento y que probablemente sí. Así sea. Muchas gracias, maravilla. Feliz año. Y siga usted, feliz año nuevo. Y siga usted con tanta fuerza y tanta energía, alegrándole a la gente. Pues sí. Le alegro a mi hijo y a todos, le alegro que les digo, no os preocupéis que vosotros quizás lo veáis. Yo no, porque son muchos años, pero ellos puede ser que sí. Pero le quedan todavía muchos años por luchar, esperemos que no haya que luchar muchos años. Sí, así es lo que hace falta, pues muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, maravilla. A vosotros, que os preocupéis de que esto siga para adelante. Muchísimas gracias, venga. Venga, hasta luego. Feliz año nuevo. Gracias, bueno. Seguimos en Radio Almaina con el especial para la reapertura de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Y estamos hablando con el alcalde de Baza. Yo me llamo Pedro Justo Ramos Martínez, alcalde de Baza. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Bueno, pues este año es un año más. Pero un año más, entre comillas, ¿no? Son 40 años ya lo que se lleva celebrando, entre comillas también, porque es una especie de celebración y reivindicación, pues por el tren de nuestra ciudad, de nuestra zona, ¿no? Hablamos que no es solamente para nosotros, son dos comunidades autónomas, podría ser incluso en el Logan, dos comunidades autónomas, tres provincias y 12 comarcas, ¿no? Y bueno, pues como digo, en el año 1985, en 31 de diciembre del 84 en concreto, pues se cerró una línea fundamental para nuestra comarca, para la zona norte y para las dos comunidades autónomas, como digo. Y año tras año, ya van 40, pues nos reunimos aquí en esta antigua estación de ferrocarril de Baza, pues para reivindicar que esa línea pues no se tenía que haber cerrado en primer lugar. Y ahora, en estos años últimos, en las que hay fondos europeos, en las que hay un paraguas que puede arropar, ¿no?, que puede albergar este ramal, pues tenemos una oportunidad única de que nos tengan en cuenta y de que esta línea se abra, pues para darle a nuestra zona lo que le quitaron en su día. Bueno, pues, ¿qué pronóstico ve usted desde el gobierno de la ciudad? Bueno, pues el pronóstico es que tenemos que reunir más esfuerzos, más apoyo si cabe y como ha dicho el presidente, el representante, pero no el presidente de la directiva de la Asociación de Empresarios, pues tenemos que tomar otro derrotero, ¿no? Llevamos muchos años pues con las mociones, con enviando escritos, haciendo preguntas, haciendo alegaciones, pero lo suyo es pues tomar otro tipo de acciones que sean más visibles y que nos tengan en cuenta pues bueno, pues de otra manera que no sea meramente formal o escrito, que a la vista está que no tiene mucho recorrido hasta el momento. Pues muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros por estar hoy aquí, en nuestra ciudad, ¿vale? Y feliz año. Feliz año. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Por momentos parecía que salía el sol. Anda, que esta mañana, cuando he visto que llovía, digo, jo, macho, no puede llover. En fin, ya llovió un poquillo, pero mira, sale el sol, se esconde, en fin, que llueva, que a partir de la una que llueva. Antes hablaba de que teníamos presencia del Parlamento Andaluz con Celia, pero hombre, nuestra compañera Olga Manzano, la diputada del PSOE, que todos los años viene, pues efectivamente la veo, ese cara está hablando por la radio, vaya hombre, qué oportuno soy, ¿eh? Cachela más. Olga del Partido Socialista también suele venir aquí. Bien, antes miraba el cartel que tenemos con un montón de asociaciones que hacemos posible esta celebración del 31 de diciembre, ¿vale? Aparte de todas las que estáis aquí. Y me gustaría destacar, sobre todo, también algo que ha sido muy importante para la movilización por el tren. en esta comarca, ¿verdad, María José? Llevamos muchos años, estábamos la gente de Baza, de la comarca, pedimos el tren, no salía de aquí. Dimos un pasillo más, gracias a los paisanos de Jesús, a la gente de Guadí, dimos un pasillo más, bien. Pero hay algo que nos abrió mucho las puertas a esta reivindicación. Una fue formar parte de la revuelta de la España vaciada. Muchos territorios de España están como nosotros. Y oye, la unión hace la fuerza. Pero también fue un paso importante para nosotros integrarnos dentro de la plataforma Granada por el tren. Porque íbamos Granada a una. No se pedía el tren para Granada o se pedía el tren para Motril. Estamos hartos. Bueno, no estamos hartos. Que era lo que siempre se decía. Y nadie se acordaba del tren por Baza. Y cuando Granada por el tren entró a formar parte de esta reivindicación, pues ha sido fantástico. Y hoy tenemos a un representante de Granada por el tren, que además tiene iniciativas muy interesantes de movilidad sostenible, aunque se llama Reiner y de apellido Jufo, ahora lo dirá él. Después de, si con Barrera me he equivocado, con el apellido de Reiner no digo nada. Pero este hombre que tiene una mentalidad y unas visiones muy claras de la movilidad sostenible, desde Alemania ha venido aquí y tiene como sede la comarca de Guadí, ¿verdad, Reiner? Así que vente para acá, Reiner, y explícanos un poco lo que se está haciendo y lo que propones, porque es una iniciativa muy, muy interesante. Bueno, todos los años, la vez que me emociona ver a tanta gente realmente con un compromiso por el tren. ¿Tú querías que dijera mi nombre? No. Bueno, soy alemán, pero granadino alemán de muchísimos años. Mi nombre es Reiner, aunque en el pueblo me llaman cualquier cosa entre rana y reina, pero por eso soy bastante tolerante a las diferentes versiones. Y efectivamente, como Granada por el tren, creo que somos dentro de la provincia, pero también dentro de toda esta red de iniciativas a nivel nacional, un elemento más para reivindicar la reapertura de esta línea. Y cuando hablamos de la reapertura de esta línea, no estamos hablando de algo etéreo, imposible, que parece que cuando dice no, queremos el tren a Marbella, que ahí hay, no sé, 1 millón de personas. Hay muchos criterios que hay que tener en cuenta cuando se habla de tren. Como Granada por el tren, pero también Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural, que tenemos la sede precisamente en Guadix. Bueno, ahora Jesús está hablando por la radio, pero eso, mis agradecimientos siempre a él. Pero también de una iniciativa que se conoce poco, pero que la vamos introduciendo poco a poco, que es una iniciativa europea, que se llama RURAIL, que está naciendo entre diferentes iniciativas, universidades, investigadores, para pensar en un modelo de tren completamente nuevo, adaptado a aquellas zonas que tienen poca demanda. Y poca demanda, 37.000 personas no son poca demanda, pero para un sistema de tren hay que repensarlo, y se puede. Y están saliendo soluciones muy interesantes. Y realmente yo espero que pronto podamos tener también en la provincia de Granada un primer laboratorio de tren utilizando aquellas vías que no se han desmontado de la Antequera, Granada, precisamente para mostrar que otro tren es posible. Realmente estamos aquí ante un tema de discriminación por lugar de residencia. Y eso es inadmisible, políticamente, socialmente. Y a mí, yo soy alemán y los alemanes son bastante protestones. Me extraña siempre que haya tan poca gente reivindicando lo que es un derecho, que es el derecho a la movilidad. Y por suerte tenemos alcaldes como Jesús, que realmente están preocupados por ese tema. Es que a Pedro no lo conozco ni sé que está por aquí, pero bueno, luego hablaremos. Se va a gafas de sol con el día que hace Pedro. Entonces, simplemente, para tampoco alargarme demasiado, en Alemania se ha aprobado una ley que prohíbe desmontar infraestructuras ferroviarias. Ojalá la hubiéramos tenido aquí hace 40 años. Ojalá. ¿Y aquí cuándo se va a poner una ley de esta característica, cuando ahora están diciendo que van a quitar la línea convencional de Cuenca? Cuando es la más cercana entre Valencia y Madrid para los trenes de mercancías. Se hacen tantas barbaridades con el tren y nadie dice nada. Y el tren tiene que formar parte de un sistema de transporte público integrado, porque hay que llegar al tren y para eso el autobús hace falta, para eso el transporte a la demanda en los pueblos pequeños hace falta. ¿Por qué no tenemos un autobús realmente coordinado con los trenes que paran en Guadix para que desde Baza se pueda llegar bien a Madrid simplemente haciendo un transporte, cambiando de casi de lado de andén para poder coger el tren de Madrid? Hay tantas cosas que se pueden hacer en otras, y por eso no es un tema político, porque tenemos un partido en Madrid, otro partido en Sevilla, pero nos tienen igual de abandonados, porque la solución al transporte público rural no son los mapas concesionales. Nosotros necesitamos un sistema integral articulado por el tren, alimentado por autobús y transporte a la demanda, y eso nosotros de hecho estamos con proyectos en otras comunidades autónomas del norte de España, donde estamos implementando una cosa que podría implementarse también aquí, que se llama garantía de movilidad, en la que precisamente se tienen unas líneas potentes que circulan cada 60 minutos, donde haya tren, tren, donde no haya tren, un autobús rápido, y pues al que se pueda llegar con la misma frecuencia, con un transporte a la demanda, con un autobús de los pueblos. Eso es posible, eso se hace. ¿Por qué no se hace en Andalucía? ¿Por qué no se hace en grandes partes de España? Posible es, y yo creo que ese es el mensaje. No nos dejemos desanimar. Al final, ¿cuándo reaccionan los políticos? Pues cuando vean que hay gente que de verdad, y no suena bien eso, pero que les crea problemas. Y nosotros no creamos problemas, pero si nos crean problemas a nosotros, habrá que reaccionar. Muy bien, gracias, Reina. Entre los vistazos que voy echando, me gustaría saludar al próximo concejal aquí en Baza, Pepe Cano, al amigo Pepe Cano, de Izquierda Unida, y también, por supuesto, a la amiga y compañera Pilar Sola, de Mi Mejor Baza, que siempre está ahí metiendo baza con el tema del tren. Gracias, Pilar. Bueno, hace unos días me pasó una cosa muy chula. Me hicieron una entrevista en la radio y me dieron una sorpresa. Por ahí está el amigo Rafa Troyano. Entonces, me llamaron desde Granada y me dieron una sorpresa. Me preguntaron, ¿tú has llegado a conocer al último maquinista del tren que pasó por aquí, por Baza? El que llegó por la tarde no llegó a terminar de pasar. Venía y se quedó ahí. Ese amarillo que veis en la fotografía se quedó ahí porque ya habíamos levantado las vías, las traviesas. Pero el último que pasó resulta que se llama Salvador Garzón. Y lo conocí a través de la radio y fue súper emocionante. Dos cosas. Primero, cómo contaba este hombre el recorrido del tren. Y segundo, la impresión que le dio que cuando pasó por aquí no había nadie. No había nadie. Es decir, el tren lo iban a quitar y parece que a la gente de aquí de Baza nos daba igual. Tremendo, tremendo. Yo llegué por la tarde con mi abuelo y sí había bastante más gente, pero es un poco la sensación de que avisaron en septiembre de que iban a quitar el tren, o no nos lo creímos del todo, o nuestra clase política y sobre todo la sociedad de esta zona dijo, bueno, si nos ponen la 92, pues nos vamos en tren, madre, o sea, perdón, nos vamos en autobús o en carretera. ¡Qué desastre! Los sitios que han conseguido mantener el tren, como por ejemplo Lorca y Águila, pues se nota, incluso en Guadix se nota, aunque cada vez van desmantelando más la línea férrea. Donde nos lo quitaron, mira, hacemos monumentos muy bonitos. Bueno, ojalá consigamos la máquina ferroviaria para hacer un monumento aquí en Baza. ¿Verdad, Mari Carmen? Ojalá la consigamos. No se la lleven a Granada, que ya lo que nos faltaba. Pero la vida que podíamos tener, como en otras zonas, no la tenemos. Entonces, ¿qué leche? Vamos a ser unas comarcas subsidiadas. Lo que somos unas comarcas que hemos sido muy machacas y que la gente no nos ha dado. No hemos reaccionado a tiempo. Bien, y ya que inicio una vía así un poco más sensiblera, pues me gustaría, en este momento, cada año tenemos unos pequeños reconocimientos, le llamamos el quinqué por el tren, ¿vale? Que es un poco reconocimiento que queremos destacar a alguna personalidad. Este año no podía ser de otra manera. Este año el quinqué por el tren pues se va a Murcia. No puede ser de otra manera. Gracias al gobierno de la región de Murcia, de la mano de la Diputación de Granada y también de Almería, pero en concreto Lorca. Aprovechando que está aquí el alcalde, Fulgencio Pencho, siempre nos faltaba Lorca. Digo, está Baza, está Guadí, están pueblos de la Almanzora, que habitualmente vienen, representantes de las comarcas de las comarcas almerienses. Pero ¿por qué nunca viene Murcia? ¿Tan lejos estamos? No. Entonces, hablamos, ¿verdad, Fulgencio? Hablamos y dijimos, mira, de Lorca a Baza hay hora y media por ahí. Da tiempo a que vengáis, que os toméis los churros, que tal, y volváis a comer la comida de noche vieja, la podéis hacer en Lorca perfectamente. Y ante mi asombro de decirlo, porque es verdad que muchas promesas no han hecho, ante mi asombro, Fulgencio y Serafín, de su gabinete, dijeron, tanto el alcalde como el concejal de urbanismo y también el director general de Fomento van a estar en Baza. A día de hoy están aquí y creo que es un paso muy importante. Por eso me gustaría hoy hacer un reconocimiento y me gustaría que Fulgencio Gil, Pencho, venga aquí un momento, por favor. Aquí tiene. Mira, este es el símbolo de. Este es el símbolo de aquellos viejos trenes que venían. En aquella época, o no había electricidad o había poca, la gente de las vías usaba el quinqué. Y además, nosotros lo tenemos como un símbolo de que con la luz que da el quinqué es como una esperanza de que el tren va a volver. Y qué mejor que el alcalde de Lorca lo tenga allí para que nuestra tierra hermana de Murcia pues también tenga siempre presente esta reivindicación por el tren. Muchísimas gracias, Antonio, la verdad es que es una sorpresa que me llevo porque veníamos a apoyar esta reivindicación, no esperaba este detalle que te agradezco muchísimo. Bueno, saludar a mis queridos compañeros alcaldes y gracias por acogerme aquí en esta tierra, Baza, Guadí, a todos los cargos públicos que nos acompañáis. Y yo la verdad es que nosotros en Lorca, los equipos de gobierno que he presidido, siempre hemos estado muy comprometidos con la reapertura de esta línea, porque nunca hemos entendido que una línea que prestó un gran servicio a toda esta zona durante prácticamente un siglo y además que comunica dos comunidades autónomas, tres provincias y 12 comarcas, nadie nos puede decir que no hay una rentabilidad social. Puede que no haya una rentabilidad económica, pero sabéis que las administraciones públicas prestan servicios a los ciudadanos y lo que cuenta es la rentabilidad social. Esta es una realidad. Nunca hemos entendido la supresión de esta línea que se hizo con nocturnidad y alevosía en el año 85, que prestaba un gran servicio a 12 comarcas, que era un factor de crecimiento económico, de desarrollo social, cultural, comercial, industrial incluso, y nunca lo hemos entendido desde Lorca. Efectivamente, decía Antonio, que en Lorca el daño fue grande, pero relativo, porque hemos mantenido la conexión ferroviaria con la costa y con la capital murciana. Pero hombre, todas las comarcas de la Almanzora y de Granada se vieron tremendamente afectadas y en Lorca la disminución también del tráfico comercial y de viajeros fue muy importante. Yo creo que se marcó un hito con este estudio informativo donde dictaminaba de manera favorable la reapertura de la línea y a partir de ahí tenemos que exigir que ese estudio informativo se convierta en una realidad, en un proyecto con presupuesto y que se ejecute. Yo creo que es lo fundamental, ya no podemos dar un paso atrás, tenemos que luchar todos juntos porque el estudio informativo está ahí, es viable la reapertura de la línea y va a suponer un avance social muy importante para toda la zona. Yo quiero destacar el trabajo que hacen los compañeros alcaldes, lo he podido ver, pero especialmente también el que hace esta asociación con Antonio. He descubierto también a una gran persona con un gran corazón, al que en poco tiempo le he tomado muchísimo cariño, y la verdad es que hacéis un trabajo impresionante. Si no hubiera sido por vosotros, esto ya se hubiera olvidado, porque aguantar durante 40 años aquí, que por cierto, qué frío hace aquí en Baza, estoy helado. Pero vamos, ya se lo comentaba a mi alcalde diciendo, coño, alcalde, aquí menudo frío tenéis. Pero bueno, eso también es bueno, ¿no? Aprieta las carnes. Bueno, así que muchísimas gracias, sobre todo también por este reconocimiento, que creo poco merecido, pero muchas gracias. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Seguimos en Radio Almaina, en el especial para la reapertura de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Y estamos con... Almudena Muñoz Lozano. Muy bien, Almudena. Pues cuéntanos, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Bueno, pues reivindicamos un año más y esperemos que por pocos años más, pues la reapertura y la vuelta del tren a estas comarcas que tanta falta le hacen. Es cierto que yo tengo 35 años, yo ya he nacido sin tren, pero aún así yo creo que es una lucha también mía, aunque no lo haya tenido, sí lo quiero. Lo quiero para mí y para los siguientes que vengan y para los habitantes que también lo han vivido y saben y ven pues la merma, el declive que ha tenido Baza y comarca desde que se quitó el tren. ¿Qué beneficios crees que le podría aportar la reapertura de esta línea a la comarca? Yo creo que aire fresco. Es como abrir nuestras puertas, abrir nuestras ventanas, a tener movilidad primero para nosotros, porque muchos estudiantes bastetanos seguramente si tuviesen la línea reaperturada irían los domingos por la tarde o por la noche a Granada o donde estudian, Granada o Lorca, incluso mi hermana estudió en Lorca, y tendríamos nuestro tren y no tendríamos que estar dependiendo de coches propios, que nos cuesta más tener un coche con el que ir para Granada, donde lo dejas, donde lo aparcas, o depender de otros, que es peor, para que te lleven. Entonces, principalmente para los estudiantes, yo creo que les facilitaría mucho la vida. Y luego, al comercio, en el sector comercial, creo que también, si tenemos aquí gente que viene, que para aquí, pues bueno, pues los comercios de aquí alrededor quizás pues tengan más ventas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué nosotros no nos merecemos eso? ¿Por qué nos tenemos que plantear el por qué ser iguales a los demás? Es que somos menos, somos ciudadanos de tercera, no lo somos. Entonces, ¿por qué no? Pues porque sí, porque lo tienen los demás, porque yo pago impuestos como los demás y quiero mis servicios que son públicos. Y los servicios públicos no tienen por qué ser rentables económicamente, con que sean rentables socialmente. ¿Para qué gobiernan? Para las personas. Ya está, queremos tren porque somos ciudadanos de primera y queremos serlo al igual que el resto de España. ¿Qué le diría a los gobiernos para que, bueno, pues para que reabran esto? ¿Qué les diría? A los gobiernos, yo no hago segmentación en si es el gobierno local, el gobierno autonómico o el gobierno estatal, tampoco miro si es de izquierda o de derecha, yo soy una persona ciudadana totalmente fuera de la política y lo que le pido es que miren por el ciudadano, que no miren por su partido, porque tenemos muchos diputados andaluces en Madrid, en las Cortes, votando y votan en contra de su propia región. ¿Me estás diciendo que están votando a favor de darle las competencias de Rodalíes a Cataluña y en contra de reaperturar una línea férrea en su propia tierra? Pues se está haciendo. ¿Por qué? Por el voto de partido. Yo le diría que fuesen valientes, que algo que es antinatural, como es el voto de partido, que deshumaniza al político, porque al final es un robot votando lo que le han dicho que vote, que se humanicen, vuelvan a humanizarse y miren por sus ciudadanos. Eso le diría. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, vamos llegando poco a poco al fin, pero estamos hablando de pasado, ¿vale? De lo que fue la línea. Estamos hablando de presente, de esta reivindicación, pero de presente y de futuro nos gustaría tener el reconocimiento que viene a continuación, y es para la gente joven, los estudiantes que se tienen que ir de aquí para estudiar en la universidad, por ejemplo, y que siempre vuelven. Y que antes teníamos un tren, el tren que hemos usado mucho para la inmigración, pues yo qué sé, sobre todo en Guadix, y que lo usan para ir a la universidad y volver. Los de estas comarcas del altiplano lo tienen muy complicado. Y hay una asociación, Sagral, creo, y aquí tenemos a Iván, que demuestra con la lucha que llevan. Ellos están estudiando en Almería o en otras zonas, pero quieren volver y no encuentran un transporte adecuado. Se tienen que buscar la vida con BlaBlaCar, etcétera, etcétera. Mi hijo está estudiando en Almería y le digo, usa el tren, pero claro, el tren llega hasta Guadí. El tren no viene aquí, no llega al altiplano, llega nada más que hasta Guadí, y cada vez con menos frecuencia, ¿verdad, Jesús? Cada vez más desmantelado. Así que lo que hace Iván y la gente de esa asociación, creo que es algo que nos tiene que mantener la esperanza. Es decir, la gente joven también está implicada en la vuelta del tren y en movilidad sostenible para esta zona. Así que, Iván, adelante. Iván González, de la Asociación Sagral. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, se llamaba Asociación Sagral porque era de estudiantes del altiplano granaíno, pero ahora por fortuna a ver si podemos seguir para adelante y ya puede ser estudiantes granaínos de toda la provincia que estamos estudiando en la Universidad de Almería. Bueno, eso, yo soy Iván González Palero, para quien no me conozca, estudiante de Ingeniería Informática en Almería, impulsor de esta plataforma y de la iniciativa por la mejora de las comunicaciones entre el altiplano y Almería Capital, y sobre todo bastetano y granaíno. Para mí hoy es un poco doble sentimiento, ¿no?, estar aquí en estos micrófonos, porque es una alegría estar aquí, poder hablar por parte de todos los jóvenes del norte de Granada, pero también es una pena estar aquí porque no deberíamos de estar celebrando este día. Lo que deberíamos de estar es aquí recibiendo a nuestros familiares, porque deberíamos de ver un tren llegar aquí a esta estación de Baza. Pero sin embargo, es lo que tenemos y tenemos que estar reivindicando nuestros derechos y los que nos pertenecen. El tren se cerró hace 40 años. Yo soy del 2003, tengo 21 años recién cumplidos. Pero bueno, siento como que ese tren, aunque se cerró hace ya muchos años, también es una pérdida mía. Y no solamente lo siento yo, sino también lo siente mucha gente joven de aquí de la zona. Lo bueno que tenemos, que no solamente reivindicamos una infraestructura como el tren, sino también un transporte como el autobús, que lo comentaba Antonio ahora mismo, lo que no es lógico, que Baza, teniendo una gran relación y una gran afinidad como es con la provincia almeriense, y teniendo Almería tan cerquita, puede ser que no tengamos ninguna conexión, que tengamos que tardar la vida entera, al menos 4 o 5 horas, si combinamos temas de tren, de autobuses, para llegar hasta la capital lusitana. No tiene ningún sentido. Y sin embargo, con esta lucha, pues llevamos ya, va a hacer ahora en enero 3 años que llevamos con esta lucha. Y lo hemos estado hablando con todo el mundo, ya sea de partido de izquierda, partido de derecha, hemos tenido mucho compromiso de la gente, pero sin embargo, pues ha habido gente que sí ha apoyado, que sí ha ayudado, y otra gente que ha preferido ponerse de lado. Por ejemplo, no hace mucho, en el mes de septiembre, a Olga, que la veo allí y que le doy un abrazo fortísimo, ella fue la que en el Parlamento de Andalucía alzó la voz otra vez por toda la gente aquí de la zona para reivindicar esa infraestructura que nos merecemos. Y sin embargo, el mal que nosotros tenemos en esta tierra, que tenemos en Granada, que tenemos en la comunidad autónoma a la que pertenecemos, es que tenemos políticos que militan por los partidos y no militan por la tierra. Y por ese mismo motivo, el autobús, esa línea entre Baza y Almería, se rechazó. Y a pesar de ello, tenemos políticos que se habían puesto de lado con esa reivindicación, que no querían saber nada de ese tema porque afectaban a esferas superiores a las suyas. Es una desgracia. Y no queremos que pase lo mismo con el tren. Queremos que siga esa lucha para adelante, y nosotros no vamos a luchar únicamente por el autobús, también vamos a seguir luchando por el tren, porque es lo que han luchado nuestros mayores, es lo que han tenido aquí nuestros mayores, es lo que han tenido nuestros padres y es lo que queremos dejarle para las futuras generaciones. Así que vamos a seguir dando guerra, vamos a seguir luchando por el autobús, vamos a seguir luchando por el tren, aunque a algunos les moleste. Y para acabar, quería acabar con una frase que decía un gran diputado, José Antonio Labordeta, ¿no?, en el Canto a la Libertad. Decía que habrá un día en el que todos al levantar la vista veremos una tierra en la que ponga libertad, ¿no? Y creo que nosotros, los pastetanos, pastetanas, granaínos y granaínas, almerienses también, murcianos, podremos ver esa libertad cuando por aquí, por estas tierras, vuelva a sonar ese sonido del tren. Así que muchísimas gracias y feliz año a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, ya veis, ¿eh? Gente mayor, gente joven, eso gusta, eso es lo que queremos, implicar a todos los sectores de nuestra sociedad. Recuerdo que en Lorca se dijo, por parte de Jesús, el alcalde de Guadix, dijo: esto ya, Antonio, no es una cuestión ni de una asociación, ni de dos, ni de tres, ya cada vez va siendo más de la sociedad. Y la institución está marcando el camino, pero nos gusta eso, implicar a más asociaciones. Somos la gente lo que podemos cambiar las cosas, lo sabéis, lo veis. Los políticos tienen que estar aquí, al lado, unos más. Pero somos la gente de verdad, los colectivos, las asociaciones, las que tenemos el poder de cambiar las cosas. En primer lugar con nuestro voto, no lo olvidemos, pero en segundo lugar moviéndonos, movilizándonos. Podemos estarnos quietos y decir qué mala suerte tenemos, me caché la más, y mira el Rajoy, y mira el Pedro Sánchez, y mira el que sea. Pues genial, pues así nos va, nos quedamos tan a gustico y en el bar nos lo pasamos genial. O podemos hacer cosas como estas, que nos dicen que estamos locos, que estamos zumbados, Agustín, los frikis, el otro, el de la moto y tal. No, no. Con cosas como hoy estamos viendo que apencando todo lo podemos conseguir. Por último, pero no menos importante, siempre tenemos una guinda que nos gusta cerrar este acto. Y siempre nuestra compañera Almudena nos pone la guinda a este acto. A veces decíamos que era un manifiesto, ¿verdad? Pero ya eso queda como muy formal. Yo creo que este año Almudena tiene una cosa especial. Espero que la escuchemos con atención y a ver qué tal. Venga, Almudena, adelante, Almudena Muñoz. Bienvenido a todos un año más. Siento si en el manifiesto de este año no prima la rima, y siento también si en el manifiesto de este año no se haya alegoría alguna como de costumbre que nos inspire alegremente. Y es que la nefasta noticia hace un par de meses de una conclusión negativa sobre un infundado estudio informativo, alias el estudio informativo de la traición, no me ha dejado otra alternativa que recriminar a los culpables de tal infame situación que nos pone en el punto de partida, por no decir y hacer otras cosas a las que me encorseta el Código Penal. Pero miren ustedes, yo quiero pasar la noche vieja en mi casa y no en un calabozo. Y es que produce una profunda animadversión y rechazo quién o quiénes han concluido dicho informe, o quién o quiénes han tomado esa errada decisión. Sin obviar que parte de esa responsabilidad es compartida con la clase política. No me refiero a los políticos que estáis aquí hoy escuchando y luchando esta justa causa, sino a la clase política, aquella que parece estar como en un altar. La que no ha venido ni vendrá, quizás porque ha escuchado que en este acto se reparten galletas. O porque están de camino por la autovía de la Almanzora. Ah, no, que no está terminada. La misma clase política que no nos ha escuchado ni nos escuchará. Y puesto a no escucharnos y a desoírnos, vamos a desoírnos, pero mutuamente. Ni la clase política al pueblo, ni el pueblo vamos a escuchar a la clase política. Así que vamos a hacer como que no hemos escuchado nada de un tal estudio informa no sé qué. Y con la licencia que me otorga esta asociación de amigos por el ferrocarril de la comarca de Baza, voy a parafrasear a un gran autor, comparsista gaditano, que es Antonio Martínez Ares, de su comparsa joya que para mí es el perro andaluz. Y más que parafrasear, creo que me voy a atrever a canturrear, puesto que, ya que no nos escuchan, pues si no me escucha nadie, pues no tengo la vergüenza de que me estén escuchando. Y es que dice: cuidado, cuidado conmigo, que vengo, que muerdo, que vengo, que muerdo. Que traigo la furia más loca, la sangre en la boca, la rabia en el cuerpo. Ha llegado un nuevo día, sigo siendo el mismo perro, el perro de Andalucía. Vengo, vengo, vengo, que muerdo. ¡Olé! Muchas gracias. Tengo para Óscar Puente, que no nos está tendiendo ningún puente. Tengo para Ávalos, que no avaló nada de lo prometido en reuniones. Tengo para María Jesús, que vuelca en el norte el canastillo pasado por el sur. Tengo para todos, pero ¿y qué más da si no me van a oír? Ahora mismo están más entretenidos en defenderse de supuestamente enriquecerse que de reabrir una línea férrea que aporte desarrollo al sureste español. Por eso, me dirijo a los ministros de verdad, a los que han demostrado reaccionar a los problemas reales, dando soluciones rápidas y humanas, siendo solidarios y actuando en modo de masa imparable, sacando fango con sus palas, atando sábanas para salvar a cualquier compatriota de morir ahogado. Se ha demostrado en Valencia que sí, que esos ministros son el pueblo, esos ministros somos el pueblo, los únicos capaces de administrar con alma un país cada vez más fragmentado. Ministra de Economía es María José, Pepi para las amigas de costura, que con su pequeña pensión de viudedad administra, sin endeudarse, una vida sencilla, comprando aquí los miércoles. A Manuel, el del tractor, ministro de Agricultura, que termina su jornada y lleva hortalizas excedentes a todos los vecinos de su calle. A Jacinto, joven estudiante de Bellas Artes, ministro de Cultura, que canta letras de canciones rap en la Sala 3 los jueves de primavera. A Juan Luis Carpintero, ministro de Industria, tallando con sus propias manos y cincel mientras recuerda los 21 trámites administrativos y burocráticos que le quedan por hacer en este mes. Y podría seguir dando carteras a cada uno de los que estáis hoy aquí, porque haríamos de este ramal Guadix, Baza, Almanzora, Lorca una realidad dentro del corredor del Mediterráneo. Haríamos del tren esa columna vertebral que nos uniera y nos hiciera coincidir en un mismo vagón, enriqueciéndonos, escuchando propuestas con diferentes dialectos y acentos, rumbo hacia una sociedad mejor. Aunque no he traído carteras para todos, pero sí galletas. Muchas gracias. Bueno, ya os he dicho que merecía la pena este final tan, tan chulo. Es que Almudena es la leche. Bueno, vamos a acabar ya. Cada año repartimos galletas, como dice Almudena. Hay quien lo tiene mal pensado por el lado que es, pero efectivamente la panadería de Lume Vinagre siempre nos regala una locomotora de chocolate que repartimos. Este es nuestro aguinaldo para la gente que venía aquí. Este año además lo vamos a acompañar a quien os queráis os podáis quedar. Es con la maqueta ferroviaria, que gracias a los amigos de la Asociación Agraf de Granada tenemos allí nuestra sede, que tenemos sede hace un año. Gracias al equipo de gobierno tenemos una sede por fin y ahí hemos puesto una maqueta que es la leche. Ahora no tiene tren, pero cuando vayamos para allá lo vaya a ver y el tren va a volver, aunque solo sea en un tren de miniatura. Y antes de acabar, es verdad que nos gusta mucho lo que Manolo Pérez Sola siempre nos hace, que despide el acto con una musiquilla. Otro año se ha traído la guitarra. Este año creo que se ha traído la armónica. Así que Manolo, al son de los acordes que nos diga Manolo, pues vamos a despedir este acto agradeciendo de nuevo la presencia de todos y emplazando, ojalá el año que viene tengamos mejores noticias, ojalá así sea, que cuando venga Eduardo Marto le digamos, Eduardo, va a abrir un carril de tren, o quien sea, Eduardo, o alguno de los ministros que decía Almudena, y que vamos a seguir. Es que no puedo decir otra cosa, y que nos ayudéis, que esto no es cosa de cuatro zumbaos, ni de cuatro nostálgicos, ni nada. A cada uno es por donde le da. Hay gente que se implica a nivel social por los más desfavorecidos, hay gente que se mueve en el tema de la educación, servicios sociales, en muchos temas necesarios. Pero el tren también merece la pena, y no es una pena menor. Así que muchísimas gracias, y Manolo, adelante. Buenos días, espero que no se nos vaya el sol con los acordes que voy a tocar. La música no solamente amansa a la fiera, sino que siempre acompaña a las reivindicaciones a lo largo de la historia, ¿no? Siempre ha habido alguna música, antes lo recordaba Iván, el canto a la libertad del maestro La Bordeta, Bueno, pues esta seguro que os va a sonar. Galletas de chocolate y que vuelva el chacacha del tren pronto a la línea Guadix, Baza, Almanzora, Lorca. Bueno, quien quiera galletas puede venir, ¿eh? Pues Manuel Pérez Sola, estamos aquí hoy reivindicando esta reapertura de la línea Guadix, Baza, Almanzora, Lorca. Cuéntanos. Pues mira, son ya 40 años que un 31 de diciembre se eliminó y estamos bastante defraudados porque se hizo un estudio de viabilidad en el que no se tuvo en cuenta, se tuvo en cuenta únicamente la población que había potencial que podía utilizar el tren, pero no se ha tenido en cuenta el principal servicio que podía dar esta línea de ferrocarril, Guadix, Baza, Almanzora, Lorca, que es sobre todo para las mercancías, mercancías de Granada, mercancías de Guadix y de Baza, pero también mercancías sobre todo de Fines, de Olula, de donde está Consentino, que tiene una de las empresas más importantes del mundo en mármoles y en materiales derivados, que sobre todo lo que transportan es productos de mucho volumen, que hacen pues que los camiones colapsen en las carreteras cuando hacen la salida hacia el puerto de Valencia, que normalmente por donde exportan o donde importan todos los materiales. Entonces, bueno, lo que estamos es reivindicando el que se complemente ese estudio de viabilidad, incorporando también el tema del transporte ferroviario, transporte de mercancías, que es mínimo en España y en Andalucía más todavía. Apenas roza el 4%, y como se ha dicho hoy aquí, han dicho algunas de las personas que han intervenido, es un ferrocarril que además vertebraba toda una comarca, es decir, estamos hablando de un tren que une dos comunidades autónomas, Murcia y Andalucía, que une tres provincias, Granada, Almería y Murcia, y que une 12 comarcas, y 12 comarcas del interior, que son comarcas rurales, comarcas de la que llamamos la España, la Andalucía vaciada, para las cuales el tren es un vehículo de movilidad indispensable, ¿no? Porque no todo el mundo tiene coche, sobre todo la gente mayor, y permite pues eso, el que la gente se mueva entre los pueblos de la comarca, pues para médicos, para mercados, como hoy tenemos aquí, para ir a los centros de estudio, etcétera. Entonces, entendemos que es una necesidad, y en una época como la que estamos viviendo ahora, con la emergencia climática, en la que está más que demostrado que el ferrocarril es el que menos huella ecológica deja y que es el que mejor vertebra el territorio, pues es una reivindicación que yo creo que este año 2025, aquí hemos visto a la gente muy animada, vamos a dar bastante la lata hasta que el Ministerio de Fomento, también la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, se pongan las pilas y verdaderamente reabran esta línea, porque es vital para todas estas comarcas, para toda esta población y sobre todo para las expectativas de futuro de los ciudadanos. Hemos visto un estudiante que nos ha estado contando las dificultades que tiene para ir a estudiar a Almería. Es decir, que ya no es solamente en tren, sino ni siquiera en autocar, ¿no? Desde Baza para ir a la Universidad de Almería. Es una reivindicación que año tras año seguimos manteniendo y que esperemos que el año que viene, cuando estemos aquí, el 31 de diciembre otra vez, pues que tengamos mejores noticias que dar a todos los oyentes, porque habremos conseguido pues dar un paso importante en la consecución de esa línea. Pues muchísimas gracias, como siempre, Manuel. Pues nada, feliz entrada de Año Nuevo y que a ver si lo hacemos en tren. Ojalá que así sea. Seguimos en Radio Almaina, en el programa especial para la reapertura de la línea Guadix, Baza, Almanzora, Lorca. Y bueno, pues estamos aquí ahora ya celebrando. Me parece que tenemos aquí una maqueta maravillosa. Venga, contanos, ¿con quién hablamos? Hola, soy José Cano Morillas, futuro concejal de Izquierda Unida en Baza. Pues estamos en la puerta de la sede de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la comarca de Baza. reivindicando uno de los servicios fundamentales para el desarrollo de esta comarca, que es el tren que nos quitaron hace 40 años, que son muchos años. Todo el 40 años nos va sonando como etapa en este país. 40 años de dictadura, 40 años de sin tren, en fin, una cifra que no me gusta. Que a ver si se remite y la podemos cambiar y que sea para bueno que nos traigan el tren. ¿Qué beneficios le aportaría a esta comarca que volviera el tren? Pues los beneficios primero sería ir comunicarnos con el resto de comunidades sin necesidad de acudir a otro medio de transporte. Comunicar, no estamos hablando de coger un AVE e irnos directamente a Barcelona, no. Comunicar ciudades y pueblos que son los que hacen grande la comarca, económica y culturalmente. ¿Y qué le diríamos a las personas responsables del gobierno andaluz y del gobierno del Estado de...? Que nos miren, que también somos ciudadanos de primer derecho, que como los demás, como cualquier zona, aunque seamos menos, pero somos menos por eso mismo, porque no tenemos un medio que nos comunique y que nos haga crecer y engrosar nuestras poblaciones, que son importantes en la zona, muy importante de la región más escondida de España, que parece que está escondida, pero tenemos grandes recursos aquí, tanto sociales como culturales, como geográficos, para visitar y hacer interesante esta zona y de ponerla en el primer orden. ¿Qué pronóstico piensas que tiene que vuelvan a poner aquí esta línea? Pues pronóstico es que presionemos todo, y cuando digo todo y todas, me referimos a todos los sectores, tanto políticos como culturales como empresariales, para que nos tengan en cuenta y crezcamos todos juntos. Y el que ha nacido aquí, que muera aquí, que no tenga que emigrar, que no tengamos que irnos a exportar nuestro talento por ahí. Aquí tenemos mucho y bastante, y variado. Pues muchísimas gracias, José. Pues nada, a vosotros, o vosotras. Y vosotres. Y vosotres. Enhorabuena. Pues, ¿con quién hablamos? Con Antonio García Salmerón. Pues, Antonio, cuéntanos. ¿Qué hemos hecho aquí hoy? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos viendo? Bueno, yo soy un particular que he venido a echar una mano. Es la primera vez que vengo y tenía interés en poder apoyar este proyecto. ¿Eres de la zona? Sí, de Gor. De Gor. ¿Recuerda el tren? Sí, claro. ¿Recuerda aquella sentada que hubo aquí para que no se...? No, aquí es la primera vez que he estado. Muy bien. ¿Y qué beneficios crees que podría aportar que el tren volviese a la zona? Bueno, volvería a vertebrar el territorio, haría que los productos que se cosechan en Almería, en Granada, en Málaga, lleguen en tiempo a Europa, haría que fuera un transporte sostenible, en fin, tiene muchos beneficios. Haría que el turismo fuera sostenible, haría que muchos ministerios que tienen nombres rimbombantes realmente funcionen. Lo de movilidad sostenible está muy bien sobre el papel, pero hay que hacerlo realidad. Al que trabajamos en el campo, no tanto. Aquí no hay forma de comunicarnos con otras zonas de España. La igualdad se tiene que dar entre las personas, entre los ciudadanos. ¿Qué pronóstico tenemos para que vuelva el tren aquí a la zona? Pues muy malo, si los políticos no cambian de opinión, muy malo. Y además aquí hemos visto batalla política, ¿no? No. Bueno, yo por lo menos la he visto. No. Cuando hay una cámara delante o un micro, todos los políticos hablan muy bien. No. Pues muchísimas gracias. A ti. Pues ya hemos terminado esta concentración para la vuelta de la línea férrea, que hace 40 años se cerró. Y en este aniversario tan especial, la Asociación Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza ha preparado una maqueta muy chula de lo que sería el tren. Pues cuéntanos lo que estamos viendo, Antonio. Pues mira, es una maqueta especial por estos 40 años sin tren, donde hemos contado con la Asociación AGRAF de Granada, que es especialista en maquetas, y en la que en concreto hemos mezclado referentes ferroviarios. Hay una vía, hay una locomotora con sus vagones, hay una estación del tren, hay personal ferroviario, pero además con cuestiones propias de aquí de nuestra tierra. La agricultura, muy importante, el esparto, madre mía, toda la vida que dio a estas comarcas, la ganadería y, bueno, pues figuras también de cultura como puede ser el Cascamorra o como puede ser la Dama de Baza, para darle ese toque más genuino, bastetano y de la comarca. Entonces, una maqueta que, digamos, ha significado este 40 aniversario unido a este acto que ya habéis comprobado que ha sido un acto muy especial. Así ha sido. Bueno, y esta maqueta lo que hace es que el tren está ya aquí en Baza, ¿no? El tren está aquí, con su sonido, una maqueta que aspiramos a que se quede algunos días después de Navidad, para que vengan niños de colegios, de los institutos, y puedan trastearla y puedan verla, y digamos que integren, ya que tenemos, afortunadamente, desde hace no demasiado tiempo, una sede aquí donde debe ser, en la estación del tren, pues que los niños, las niñas, todos los jóvenes de esta zona vean que el tren puede formar parte de su vida, igual que formó parte de las generaciones anteriores durante casi un siglo. Pues bueno, ¿y cómo valora esta concentración? ¿Cómo la valora? ¿Ha habido más gente que otras veces? Ha habido bastante gente. Y igual que al comienzo de cada, cuando va llegando el 31, siempre siento un nerviosillo que por muchos años que pasen nunca se me quita. Después me llega esa sensación de satisfacción, primero por haberlo hecho y por tener tanta gente involucrada para hacer que esto funcione. Los compañeros de la asociación, compañeros de otras asociaciones que vienen, que nos ayudan, para mí es una satisfacción. Este año puede ser que haya venido menos cargos públicos, y no es malo, porque al contrario, han venido de más asociaciones, y eso nos gusta, porque, como hemos dicho en el acto, las instituciones, los partidos políticos tienen que estar, pero acompañando a un lado. Esto es una movilización en la que la punta de lanza tenemos que ser los colectivos. Tiene que ser la gente de estas comarcas. Y a mí me gusta, particularmente me gusta que hoy hayan venido asociaciones de distinto tipo, de las tres provincias, de Granada, de Almería y de Murcia, y que además estemos dando un mensaje que creo que puede ser muy positivo. Lo que pretendemos al fin y al cabo es crearnos aquí a vivir, tener opciones de vivir. Y por eso a mí me gusta, y que hayan venido muchas asociaciones, me encanta. Y que estéis medios de comunicación, como en este caso, por primera vez Radio Almaina contigo presente, pues fantástico. Hay que extender la voz, se puede lograr. Y no vamos a esperar a que venga un Mesías que nos ilumine. No, no, eso queda para época de Navidad. Nosotros lo que queremos es, la fuerza de la gente cambia las cosas. Y creo que lo vamos consiguiendo. Este acto cuando lo empezamos, hace un montón de años ya, casi 40, estábamos cuatro gatos literalmente, y muchos años pues hemos quedado aquí familias, cuatro familias, y con el sentimiento nostálgico del tren. Oye, y cada vez más hemos logrado, oye, con papeles en la mano, yéndonos a sitios, pidiendo informes técnicos, que no hay ninguna utopía, que el tren que quitaron injustamente se puede volver a poner, y además sería un buen negocio ponerlo. Si no, ¿de qué van a estar aquí los empresarios presentes? Oye, los empresarios se deben a su empresa. Si los empresarios ven que reabrir el tren va a dar dinero, por eso están apostando los empresarios de aquí de la comarca, los empresarios de Murcia, de Valencia. Todos están por la labor de este tren. Pero lo que nos hace falta es que el gobierno saque adelante el estudio informativo. Sin estudio informativo no hay nada. Por eso el palo que nos dieron diciendo que era inviable económicamente. Pero bueno, chiquillos, ¿por qué os reís de nosotros en la cara? ¿Inviable económicamente? Pues claro que inviable económicamente. Como el AVE Madrid-Barcelona, que es deficitario, con miles de millones de pérdidas todos los años. Y ahí sigue. ¿Alguien se plantea quitarlo? No. Entonces, ¿por qué no se plantea reabrir este tren? Que nosotros hemos demostrado que en 10, 12 años triplicaría lo invertido. ¿Qué línea dice eso? Ninguna lo puede decir. Por eso estoy contento. Estoy feliz. Que hagamos esto es que seguimos vivos. Y luego nos dice la gente, en dos semanas vamos a poner a organizar una manifestación. Pues sí, nos ponemos, a ver lo que sale. Con la reivindicación del tren queremos que el tradicional conformismo, la resignación que hace que estas comarcas siempre estén calladas y que los gobernantes hagan con nosotros lo que les dé la gana, quizás con la reivindicación ferroviaria estamos levantando conciencia, y eso queremos, levantar las conciencias. Queremos gente crítica, gente que vea, pero gente también que proteste, no en el bar, no en la mesa de camilla, que es lo que tendemos aquí, que la gente lo haga en la calle. Por eso ya estamos preparando movilizaciones y tenemos la meta de ir a Madrid a llevarle la protesta al ministro de Transporte allí, en su puerta. Bueno, pues cuéntanos, ¿para cuándo es esa manifestación? Para que toda la gente que esté escuchando Radio Almaina se pueda unir. Pues mira, la Asociación de Empresarios del Altiplano ya no ha puesto deberes. Dice que antes de que acabe enero nos tenemos que reunir para hacer un calendario de actuaciones. Y hablando con la gente de Murcia y con la gente de Almería, están dispuestos para ir cuando digamos. Pero es verdad que los vaivenes de la política estatal, no sabemos por dónde irá, si va a haber elecciones, si no, si no sabemos. Pero la idea es que quizá en el primer trimestre ya tengamos prevista alguna gran movilización, y obviamente pues ya hablaremos con Manuela y lo daremos traslado a Radio Almaina. Aquí estoy al quite, Y cuando me digáis, pues yo informo, hacemos lo que haya que hacer. Pues mira, vamos a terminar escuchando el sonido de ese trenecillo. ¿Quién va a poner en marcha la maqueta? María José. Y al lado. Bueno, pues ya está aquí pasando por Baza el tren. Mira, mira cómo suena. Y ahora ya. Este año ha sido fantástico tenerte aquí por primera vez. Ha estado desde el comienzo hasta el final, que estamos recogiendo. Gracias por haber hecho esa altavoz de la movilización y a vuestra disposición para cuando queráis. Lo mismo digo. Feliz año. Feliz año nuevo y gracias por estar aquí precisamente este día. Y hasta aquí este especial en conmemoración del 40 aniversario del cierre de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la Comarca de Baza por la organización de este acto tan valioso, emotivo, y esperemos que gracias a vuestro trabajo en colaboración con todas las asociaciones de las tres provincias de Almería, Granada y Murcia, finalmente consigamos que vuelva esta línea de ferrocarril aquí a todas estas 12 comarcas, que reparen esta injusta marginación desde hace 40 años, porque en esta zona no somos ciudadanas ni ciudadanos de tercera. Os esperamos en próximos programas especiales. Gracias por estar ahí.